Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y aficionados a entrar en los negocios y no comprar nada, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, cuadragésima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este bello local de artículos navideños. Muy bien, pase por la izquierda, por la derecha, ya sigan la línea roja, perfecto. No las bolas, si no la va a llevar. No, porque aparte no son irrompibles, están hechas con cáscara de huevo gigante y pueden destruirse. Tenemos lucecitas de todos los colores. Por supuesto, se enchufan directamente la corriente continua y harán un show espectacular. Vienen con musiquita también. Sí, cosas originales no tenemos, así que deje de humear y deje de tocar, si no va a llevar, como dice el cartel que está detrás de mí. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Eres el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, vestido de Santa, pero con el casco plateado. Sí, lo cual le quita mucho, ¿no? Porque uno mira hacia arriba y el sombrero, dice, sombrero. Este no es el mero. Claro, lo que pasa es que coloca el sombrero de Santa, le queda puntiagudo. Sí, muy cabezón queda. Señoras y señores, presentamos. Está flaco ahora, igual para Santa. Ahora sí, hay que engordar unos kilos. Vamos a darle. Dicen que el verdadero Santa era flaco. El verdadero Santa era muy, muy delgadito porque se quitaba el alimento de la boca para dárselo a los niños. Muy bien. Y ahora que tenemos un pinche gordo burgués que anda repartiendo nada más a los niños ricos del mundo mientras dejan el olvido a los niños. Muy bien. Muy bien. Sí. Qué bello discurso el suyo. Muchas gracias. No lo había escuchado nunca. Ilustramos con videos de New York y el Arbol and el Rockefeller Center. Señoras y señores, vamos a presentar ahora más hermosa de todas las tripulaciones. Y la productora estrella de este programa de radio y cree absolutamente en todo, inclusive en que las cosas pueden llegar a cambiar. Con ustedes, la muda. Sí que sí, son los deseos navideños. Sí, un psicólogo nos explicó que ella se cambia tanto de vestuario porque en realidad quiere un cambio radical en su vida y toda la manera. Pero el de hoy está chidísimo, muda. Podrías quedártelo. Está como indecisa, ¿no? Y si no, bueno, quédate encuerada y veremos cómo pasan las fiestas. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje, usar con decisión absoluta. Cuando ponche un botón, dice ¡ja, ja! Y si se equivoca, se equivoca y lo niega hasta la muerte. Lo cual está muy bien, así debe ser. Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, el Mico. Sé que sí, el Mico más chingón de la galaxia. El Mico más chequetetengue de la galaxia. No sé qué. Mico, a ti no hay verga que te venga bien. No, la verga. Es así, Mico. Pero te quejas siempre. Ni madre, qué cosa quejosa. Y así no se pueden encarar las fiestas, cabrón. Vístete de una vez. Prendidos fuego, recorremos el paisaje que nos rodea, dando vueltas como caballo en la pista de baile, creyendo que estamos regresando siempre a un lugar diferente. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Miami, Estados Unidos, Norteamérica, y Escaramancia. ¡Hola, Escaramancia! Y ya de regreso a sus ocupaciones, ¿verdad? Perfecto. Ah, perfecto, me vino muy bien a desenchufarme. Estuve conectado a internet las 24 horas, me desenchufé totalmente y aquí estoy de regreso nuevamente a la chamba. Como todos sabemos, Me desempeño como cajero de una gasolinera BP en la Coral Parece Way. Parece Leomar, como todos sabemos. Todos saben, Escaramancia. Sí, realmente. ¿Quién no sabe que Escaramancia se desempeñaba como cajero de una gasolinera? ¿Usted no sabía? Sí, por supuesto. Es más, lea los diarios. Está. Mire, está exactamente en Coral Way y la segunda del Southwest en Miami. Sí. Perfectamente. Bueno, ahí estaba el miércoles pasado. Para ser más preciso, el 13 de diciembre. Un día de mierda, obviamente. Sí que sí. Ahí como a las 7:30 de la noche. Es decir, póngale, se oscurecía el paisaje de Miami. Para ser más preciso, bueno, yo estaba en mi lugar de trabajo y se estaciona en la bomba número 3 una expedición, una expedition, porque aquí debo utilizar expedition, el nombre, sí. No, porque es una marca, una expedition blanca re chingona, ¿verdad? Una camioneta, una sí. troca. Bueno, el dicho carro bajó un personaje en pantalones de jean, chancletas y sin camisa. Parecía inofensivo, se dirigió al interior de la gasolinera y yo le advertí de que no podía permanecer dentro del local con el torso totalmente desnudo. Sí, es desagradable, ¿no? Sí que sé. El tipo me miró y es Miami. Claro, es Miami. Dice, y se retiró pronunciando entre dientes algo en inglés, pero no muy claro. Cuando llegó a la bomba donde tenía su carro, descolgó todas las mangueras y las tiró al piso. Lo mismo hizo con las mangueras de la bomba número 4. Oh. De pronto, el universo se alineó y algo pasó por su cabeza. Sin pensarlo, se sacó los pantalones que traía puesto. Sí. Y quedando totalmente se me pelota. Dio la manguera del culo. Quedando en bolas, dijo, no. Una por una. No, estaba haciendo así su... Nada más quedó desnudo. Ah, quedó desnudo, claro, sí. Y se puso a cagar justo en la bomba número 3 en posición de cuclilla. Dijo, la bomba número 3 está chingona como pa' baño. Y sí. Bueno, cuando terminó se puso unos calzones que le quedaban grandes, tipo boxer. Y bueno, cada paso que daba se le caía. Y quedaba con dicha vestimenta en los tobillos enseñando sus partes nobles. Para todo esto yo llamaba al 911, que es lo que debe hacer sí. ciudadano que se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica. 911. La operadora no me creía. Qué mal, una operadora de 911 debe creer en todo. Me está jodiendo, le decía. Claro, me está jodiendo, pero ¿cómo va a hacer eso? Anyway, y se cagaba de risa con los otros operadores que al mismo tiempo decían, ah, que te cuente más, y cómo es el güey, y esas cosas. Colgué el teléfono. Es poco serio. Claro, es poco serio. Sí. 911 en los Estados Unidos es poco serio. Colgué el teléfono cuando el tipo volvió a entrar al local totalmente en bolas y con el culo todo cagado. Gritaba cosas incoherentes en inglés, del tipo, yo voté a George Bush. Póngale, sí. Con incoherencias en inglés. Sí. Para nosotros, por ejemplo, cualquier cosa dicha en inglés no suena incoherencia por el pedo de que no sabemos inglés. Sí. Entonces, this is a pencil. I am the teacher. Y ¿pero qué cosa, dice? ¿Cómo qué dice? Usted es un incoherente. De pronto empezó a correr a unos clientes en bolas. Ah. ¿No? Los clientes sí. Ellos, pensó a correr en bolas. Y a todo este quilombo, llamó nuevamente al 911. Ahora está corriendo la gente en pelota. Claro, no, pero no llegué a decir eso porque me salió un mensaje que decía, the number 991 is busy. Please hold in the line. Creo que es el messenger. Sí, está busy. Ya está busy, busy, busy. Pero, I got nobody. Le decían, le pusieron una grabación y luego me pusieron música. No. Qué chido. Uno está por asesinar Jack Nicholson. Póngale. Y usted llama y le ponen una musicardi. No, es una vergüenza. Sí, no se puede. Ahí o termina y esto va de mal en peor. Sí, esto va de mal en peor. El mensaje de Escaramancia continúa. Continúa. Porque luego dice, y en ese momento. Y se corta el mensaje. Chale. Por lo tanto, no sabemos si este hombre en pelota lo asesinó. Estaba escribiendo justo. Y claro, y le puso el pin sobre el teclado y le dijo, Roderick. Tipo, no, aquí no se escribe más nada. Y Escaramancia quedó perdido ahí con gente desnuda y correteada en su lugar de trabajo. Escaramancia, hasta ahí llegó el mensaje, luego se corta, no sabemos qué pasó. Te pondremos música, ¿no? Sí, y luego está Busy todo esto por aquí. Andrea Teresa desde Córdoba, capital argentina. Ah, hola, Andrea. Y si hay pirata, no seas güey, no me llamo Andrea, me llamo Amanda Teresa. Es verdad. Ah, Amanda Teresa, sí. Es la madre de la chica que está en México. Ah, sí que sí. Dice, bueno, yo sí que es de Verónica. Claro, de Verónica. Yo sé que así no juega Perú. Pero lo que pasa es que mi esposo es del Perú. Los embromé. Y sí, la verdad que si hay algo que no esperábamos es que tu esposo sea peruano. Sí, bueno, sí. Y sí, también sería bueno que cualquier paquete con producto México-Argentino pueda entrar libremente. Yo le mandé a mi niña un producto hecho en México, un celular. Ah, eres muy mamona. ¿Cómo? Le mandé mando un celular Made in México. Desde Argentina. Lo compró en Argentina para mandárselo a México. No, donde la, no. La vieja esta sale a la calle. La gente está loca. Y ya tiene departamentos de venta del celular. Sí, la gente está cada día más loca, Lagarto. Yo, discúlpeme. Dice, y si. No, yo sospecho, veo eso y digo, no, aquí le está enviando una bomba. Ah, para mí sí. Sí. Y si esto es reconche su madre. No, pero hay que hablar con propiedad. Usted es una señora elegante, su madre. Por favor, dice. Reconche su madre la aduana. No destraban ese mentado paquete. Y ya pues le digo a Paquita, la del barrio, que les diga, unítele a. Bla, bla, bla, y luego habla en lenguas, se cae de espaldas y empieza a lanzar espuma por la boca. Manda y dice cosas incoherentes. Y dice cosas incoherentes en inglés. Bueno, fuera de broma, sería muy bueno que esos señores se enteren que ya me quejo. Y muy bueno lo del sorteo celestial. Es todo muy bueno, realmente, Amanda Teresa. Y para empeorar las cosas, nos llega la hija, Vero de Durango. ¿Cómo está, Vero? Bueno, hiciste todo, haces todo lo incorrecto, Vero. Vero. A nosotros la gente que hace las cosas incorrectamente nos agrada porque son de, bueno, nuevas alternativas. Pero tú, para este programa, me parece que vas a llevar un tipo de entrenamiento. Habla de una comunidad de Yahoo, nombra gente que solo ella conoce. Vero. Luego, envía saludos a desintegrados que se cruzó en el chat de desintegrados. Vero. Pregunta a ver cuándo estamos nosotros en el chat en línea para poder hablar, no sé qué mamada, preguntarnos nuestros nombres porque ella no sabe cómo que el pirata. Vero. Trata de pedote a otro desintegrado. Y lo único interesante que cuenta en un mensaje de 5 páginas es que el marido que le había roto la planchita para el suelo le fue a buscar otra. Perfecto. Porque para las mujeres, los maridos van a buscar, no compran otras cosas. Va a buscar. Dice, yo necesito un auto. Me fue a buscar un auto, mira. No lo paga nada, ¿no? Ella se entera. No sabe de qué trabaja. Ese es el tipo de mujer que es Verónica Durango. Sí. Ya nos rompió las pelotas. Está totalmente correcto. Creo que merece el destierro. El de un castigo. Un castigo ejemplar. La gata es un castigo. Colgarla de los pulgares. Dibujarla. Habría que untarle las tetitas con mantequilla. Sí, colocarla sobre un burro. Sobre un burro, un burro cualquiera. Un burro cualquiera. Vendarle los ojos. Y al destierro. Al destierro absoluto. Más allá de las fronteras de Sajonia. Sí que sí. Desterrada, Verónica Durango, y no vuelvas hasta que nosotros te digamos. Sí, y sin mate. ¡Carajo, cállese, pendejos! Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Soy Martín de Coronel Suárez, Argentina, Lagarto. ¿Cómo está, Martín? ¿Cómo está Coronel Suárez? Muy bien, el coronel está bien. ¿Está con el coronel? El que está con el coronel, lógicamente. Y dice, bueno, lamentablemente yo me adiccioné al programa, que es el verbo de generar adicción. Una adicción. Adictivo, una adicción, por favor. Hace unas semanas, es la primera vez que escribo y ya estoy notando cambios en el cerebro, preguntándole a otros desintegrados que me dijeron, sí, puede ser, y esas cosas. Sí, pero bueno, ya ser. Me di cuenta. Pero bueno, ya estamos jugados, cabrones. A ver, ¿qué carajo les puedo contar? El otro día fui a un recital, un concierto de los Verdelitos. Y en la entrada me para un pinche policía. Entre paréntesis dice aquí, Martín de Coronel Suárez. Eso te pasa por ir a ver a los Verdelitos. Sí, güey. Si vas a ver los Verdelitos, sí. Te va a parar un policía, sí, póngale. Sí. Dice, ¿es necesario escribir en los mensajes pinche, cabrón, guay, pendejo y eso? No, debe fluir. Si no es el lenguaje que tú estás acostumbrado a manejar, imaginamos que siendo de Argentina, no es muy común que tú te manejes en la vida diciendo pinche, cabrón, así que usa tu lenguaje. Sí. Aquí no es que tienes que venir a escribir como... bueno, ¿cómo era? Lo paró un hijo de puta. Lo paró un pinche policía. Claro, este cabrón me revisa y ya como yo tenía medio torcido, me acordé de los 3 cohetes que tenía en el bolsillo. Dice, qué cagada cuando me los descubrieron. Le dije, devolveme eso que es mío, pero obviamente no me hizo caso. ¿Cohetes te estás refiriendo a cigarrillos de ese producto importado de varias partes del universo? Se póngale. Llama mota o cohetes de, o cohetes de pirotecnia. Digo, porque si son cohetes de pirotecnia, tienes la cabeza en el ojete luego de las muertes que ha causado la pirotecnia en conciertos diversos. Pero bueno, dice, me lo descubre. Imagino que hablo de cigarros de mota. Supongo que sí. Devolveme eso que es mío, le decía el policía en una actitud avasallante sobre la autoridad. Sí, ¿no? El policía le dijo, ni madre. El policía ni madre mientras se encendía uno y se iba tarareando Peter Tosh. Dice, pero obviamente no me hizo caso. Terminé un poco a las puteadas con el cabrón hasta que me dijo, dijo que a la salida me lo devolvía. Hasta le creí un poco. Después entré al recital, estuvo no, muy bueno. Pirotecnia, güey. A la salida, bueno, los cohetes en el culo te los tendría que meter, sí, cabrón, por inconsciente y por pendejo. Porque no creo que el policía le devuelva la mota. Te devuelvo unas tuquitas, con los ñeros. Ah, bueno, a la salida me encontré con el milico y le dije, bueno, dame lo mío. Y como era de esperarse, no me dio nada. Así que nos fuimos puteando al cabrón y se fue a disfrutar de lo mío con los otros milicos. No, era mota. Mire, no podemos estar leyendo todo el mensaje tratando de identificar qué mierda lo que usted le dio al policía y si el policía se lo quedó. Agradezca que no sé qué. Dice, bueno, me despido. Mucha suerte. Feliz año nuevo para todos los que usen el mismo calendario que yo. Y los que no, feliz año nuevo también cuando les toque. ¡Al carajo que me voy! Dice y se retira Martín de Coronel Suárez. Sí, retírese, pero déjenos lo que tienen los bolsillos. Lo que traen los bolsillos. Sí, sí, lo lamentamos muchísimo. Cuando regresen en el próximo programa. En el próximo programa se lo devolvemos, cabrón. Sí. Ya verá qué chido. Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. ¡Ah! ¿Cómo está, Kevin? Hola, camaradas. Ya no estoy en Hartford, Connecticut. No importa. Para nosotros. Para nosotros eres siempre, de Hartford, Connecticut. Siempre. Siempre. Sí. Bueno, les quiero contar. Quedó tu alma ahí. Lo que me pasó este fin de semana. Sucede que estaba a punto de salir el sábado a la noche. Y pues estaba con mi amiga. Y el clima estaba un poco frío. Le estaba visitando un Winston-Salem en California del Norte. Un militar, cuando está de vacaciones, ¿sigue vistiendo su ropaje militar? Sí, como militar. Sí. Está fuera de servicio, pero es porque es la única ropa que tiene. Sí, sí. Tiene como, tiene hasta trajecitos camuflados, sí, corbatas camufladas y sombreritos chistosos camuflados. Sí. Y bueno, y ahí fue, ¿no? Y a las damas les gustan los uniformes. Sí, sí, sí. Ah, voy a salir con el militar. Se hace Top Gun. Claro, salgo con Tom Cruise en Top Gun. Pero dice, bueno, cuando agarré la puerta para cerrarla, pues salieron chispas de mis dedos. Sí que sí, mis poderes, como dije hace algún tiempo, han regresado y no sé qué hacer. Es que el ejército estadounidense está experimentando contigo, ¿ok? Sí, sí, sí. No queríamos ya no decirte eres nada. El mismo. Aquel momento que sentiste como un frío en el orto. ¿Recuerdas a Robocop? Claro, son los nuevos soldados que están preparando. Sí, sí, sí. Dice, no sé qué hacer cuando abrí la puerta. Kevin tiene aquello que muchos hemos vivenciado, que es una especie de estática. Ah, ¿no? Eso es porque te has frotado con algo. Porque es el mismo sistema alguien de los imanes. Sí. Te quedaron todos los átomos orientados hacia el sector del orto. Tienes del que frotar nuevamente, pero en sentido inverso. Sí, le dijiste a tu amiga que te frote, porque a lo mejor si se frotaba a tu amiga se te desimantaba. Póngale, de alguna manera. Sí, sí. Dice, bueno, cada vez que toco algo de metal pasa esto. ¡Oh, qué chingón! O tocar algo de metal sale una chispa y por rato le agarra la electricidad. No sé qué hacer. ¿Qué me recomiendan? Ya te lo recomiendo la gana. Sí, sí, sí, sí. Hay que frotarse. Frotación en sentido inverso. Yo imagino frotándose y que salgan chispas de, ¿no? Impresionante. No, eso sucede cuando va a los polos. Si vas a un polo, te vuelves así como loco. Es decir, al polo norte te enloquece. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y empiezas a girar como Curly en el piso. Sí, sí, sí, sí. Y puede ser muy grave. Te recomendamos entonces no viajar a los polos. No. Mantenerte lejos de los extremos. Mi queridísima nave María Tijuana, soy el afortunadamente incorregible de Piura, Perú. Ah, hola, afortunadamente incorregible. ¿Cómo están? No me olvidé de ustedes, solo que por fin... Nosotros tampoco de ti. No, por supuesto. Terminé la universidad. Bueno, terminé el segundo ciclo de la universidad. Eso es no una forma de decir. Si no es terminar la universidad. No, es terminar el segundo ciclo de la universidad. Póngale, no vengas con mamada. Bueno, solo les escribo para que sepan que todavía les sigo escuchando día a día y les pregunto, ¿ya es Navidad? ¿Ya es Navidad? Pensá que fue hace un año. No, cabrón, todavía no. No, no, pero él lo dice como vio a esos viejos que se sientan en la puerta con la recordar. Mecedora. Claro, dice, ¿ya es Navidad? Pero parece que fue ayer que estaba celebrando mi cumpleaños, que es el 7 de diciembre. ¿Ya es Navidad? Claro, y no es Navidad todavía. Ah, entonces voy a jugar a mi nominó. Pensé que fue hace un año cuando el lagarto se preguntaba constantemente mientras jugaba a nominó, dice. Qué rápido pasa el tiempo, buena memoria, cabrón. Estuviste escuchando programas viejos, lo cual está muy mal. Bueno, se cuidan y ya les escribiré pronto más seguido. Chao, el afortunadamente incorregible de Piura, Perú, dando prácticamente paso, abriendo la puerta de lo que ya conocemos como... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. El buitre de Bella Unión, Uruguay, dice Bacanera María Tijuana, y me voltearía las mudas. Y Jonathan Pang de Cusco, Perú, trataría de matar al presidente de los Estados Unidos un día antes de que el mundo se desintegre. Cristian de San Luis, República Argentina, irme a tomar el té con galleta a la casa de mi abuela. Diego Caro de Almería, Colombia, dice hacer el amor con 100 mujeres. Eso sí, Gabriel del DF mexicano, colgarlo de los cojones al pez lagarto. Damián de Campana, Argentina, yo creo que mataría a todos los que odio. Y Otter 7 de Maracaibo, Venezuela. Chávez ganó por 10 millones. León, José Mejía de San Pedro Sula, Honduras. Órale, pon música, Lux de Chetumal, Quintana Roo, México, que chinguen a su madre todos los que están en contra del MU y los que están en contra de las Chivas y del Pachuca, y a la verga con el América. Marco A. Aguilar Uriarte de Oruro, Bolivia, y se me comería todo lo que me gusta un día antes de que el mundo se entere, y ahí a la mora hasta más no poder. Héctor Mulet García de Mora de Rubeiro, Caldeoña de España, Vizca Paisos Catalán, Matías de Crespo Argentina, Ariel de Córdoba Argentina, Huanco de Capital Federal República Argentina, dice va, me parece que estaría bien un sánche. Chapaquito desde Tarija, Bolivia, chinga a su madre la radio Luis de Fuente, que debe retransmitirlo, si no retransmite ni madre. Y Alivia de Monterrey, Nuevo León, México, se cayó el árbol y todos murieron. Gracias, viejo del estanque, gracias, viejo del estanque. Yulito de Melilla, España, visitaría a todos mis camellos para pillar a crédito. Daniel Alejandro Buenos Aires, Argentina, haría la mejor fiesta electrónica del planeta. Manuk de Sevilla, España, despedirme de los viejos días antes de que el mundo se integre, quedar con los colegas, ya sabéis, beber, follar, fumar y lo que sea que pase. Ratona con cola de Tarija, Bolivia, Andrés Cantar de Caracas, Venezuela. Gustavo Vallejo de Buenos Aires, Argentina, dice disfrutar todo el día y estar con las personas a las que quiero, como ser mi familia. Hola, escuchando el programa del día lunes, dice aquí alguien de Baja California, Ensenada, que se hace llamar a Aronat. Hola, Aronat. Aronat. Escuchando el programa, escuché que un español medio güey se quejaba del límite de velocidad y dijo que en Alemania no había límites, lo cual es mentira. ¡Es mentira! No venga a desmentir acá un designado. No hay un lugar en la Tierra que no haya límites. No hay, no existe. Sí. En todos los lugares hay límites. Dice, en ese país son más hijos de puta los policías. Y hablando, acá andan... no para el pueblo, ¿no? Sí, lógicamente. Sí, sí, sí. Hay estratos sociales donde el límite se desconoce totalmente. Pero dice, en ese país, en Alemania, son más hijos de puta los policías, porque andan en carros de civiles para chingarse a los güeyes que dicen, ah, qué chingón, no hay policías por aquí, y de pronto te aparecen en un carro de civil y ah, y te cagan. Y bueno, y entonces ¿pero hay límites o no hay límites? ¿Cuál es el límite en Alemania? Dice, si los persiguen, los detienen, ¿cuántas si chelas puede ver? Les patean las bolas a los conductores rebeldes, les los alemanes patean las bolas. Oh, es gente de patear bolas el alemán. Bueno, donde no hay límites es en Italia. Prueba de ello es que en ese país es donde se hacen los carros más chingones, como la Ferrari y el Lamborghini. Mamadas, cabrón. Mamadas. Dice, en fin, me extraña que un español... Me extraña que un español no sepa eso, ya que está en Europa, tan cerquita. Sí, ya, ahora... Bueno, pero ha de ser un español que no tiene acceso a un Lamborghini, póngale, a una Ferrari, póngale, y a una puta peonza. Así que no me la mames. La cuestión es que hay límites. Y en Italia debe haber límites también. Sí que sí. El límite de la Italia es más conocido por Prosciutto. La vera cuestión. Vaffanculo con tutti. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eleomar Pecolote de Boer, en caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, es un placer para nosotros presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es Eleomar Pecolote de Boer. ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo está? Escorchando por la vida. Está muy bien, ya estamos en fecha, el viejo descorcha, y nosotros estamos aquí para reconocer la caravana incesante de aciertos que ha tenido Leomar en este momento. Sí, cabrón. No, soy Roberto, güey, escúcheme. Campeón, justamente, el Estudiantes de La Plata, como usted lo dijo en Argentina. El Chivas de Guadalajara, campeón en México, como usted lo dijo. Es que el año yo avisoro. Sí, avisoro. Con las bolas de cristal. Ajá. Veo un final de año manchado de rojo y blanco. Pero mire usted, acertado el... Bueno, acertado también... El Internacional de Porto Alegre. El Internacional de Porto Alegre. Sé que sé, bueno. Un saludo para los colorados, para Mar Colorado, precisamente nuestro hincha más significativo de justamente el Internacional. Sí. El único. Bueno, sí, no tenemos mucho... Pero los desintegrados se han sumado justamente a alentar. Tenemos mensajes por aquí, Leomar. ¿Cómo anduvo su semana? ¿Cómo está? Mal. La semana tuvo una intervención quirúrgica. Una de las tantas intervenciones quirúrgicas tiene Leomar últimamente. Sí, y ahora tengo que ir a revisarme de nuevo porque el médico se ha olvidado una esponja en mi estómago. ¡No! ¡Y le duele! No, pero tengo mucha sed. Está bien. Escúcheme, Leomar, algo de ver. ¿Usted prefiere seguir con esta caravana de la alegría? Bueno, antes que empezar, porque sé que es la columna de los frentes. Es verdad. Quisiera mandarle saludo a dos últimas incorporaciones de mi agencia de modelos para armar. Mire usted, ya tiene, pero ¿qué son la agencia de modelos? Modelos para armar son las modelos que tengo yo, que son especiales. Está bien. Bueno, ¿y qué? Y va a mandar a Sileni, que es de Barraca Lima. Sileni de Barraca Lima. Y a Maribel, que es de Yucatán. Muy bien, realmente, Leomar. Que tienen sus problemitas físicos, como todas mis modelos, pero que lo superarán. Encantadas de recibir sus saludos. Sí, hacemos temporada 2007, el desfile de lanzamiento. Ah, muy bien. Próximamente. Las va a lanzar por los aires o algo así. La pasarela tiene dos andariveles. Perfecto. Una para cada pierna, porque medio que me choquea. Está bien. Tenemos una más baja, una más alta. Bueno, chilísimo. Para luego. Me tienen que hacer una actuación. ¿Cómo es eso? A ver, me interesa. La actuación es dentro de las cosas, me ¿no? Me tienen que hacer una actuación. Me tienen que interpretar una vieja mamapolla. Una vieja... ¿Cómo una vieja mamapolla, güey? Bueno, vaya completándose. Vaya pensando en su cabeza. Pensé que me iba a hacer como, no sé, que una actuación de algún pirata del Caribe. No, está bien, güey. Yo no quiero que esto se haga largo. Entre la lagartija se nos muere aquí a la derecha. Sí. Usted es memoria emotiva. ¿Cómo es el pedo? Poniéndote en la piel. Tú eres Marta. Una mujer que Marta. Hace 50 años te casas conmigo. Perfecto. ¿Y qué estamos en España o alguna mamá así? Estamos en Andalucía. En algún lugar de Andalucía. Y estamos 50 años casados, tenemos que festejar la fiesta de la boda de oro. Perfecto, ya somos una pareja de... Ya somos una pareja... Grande. Pulla y controlada, bien. Consumada. Bueno, está muy bien. Estrecha, yo le llevo apática, un... Está bien. ¿Y usted quién es? Yo soy Roberto. Perfecto, Roberto. ¿Y qué es lo la que... La vertiga, por favor. Póngale la peluca, los tacones. Perfecto. Vayan, no se falta, esto es radio. Sí, teatro Andar, es todo esto. Este es Teatro Andar, clandestino, oscuro, bien. Perfecto. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy Marta. Bueno, Martita, hoy cumplimos 50 años de casado. Es verdad, Roberto. Y quiero que me hagas algo que en estos 50 años no hacemos. ¿Alguna hecho? Comida especial, Roberto. No, una práctica sexual que no hemos tenido nunca. Ay, Roberto, las cosas que dices, Robert, ¿qué pretendes? Quiero que la hecho es una mamada. Roberto, ¿cómo te la...? ¿Pero qué crees? ¿Que soy una prostituta? ¿Una callejera? Marta, hace 50 años que estamos casados. Tú eres la madre de mis tres hijos, la mujer que ha estado al lado mío en los momentos más difíciles. Sí. La compañera que estuvo cuando nos fundimos y con la que pude levantar y tener esta casa. Es verdad, Roberto, pero no sé por qué eso te da el derecho a pedirme que te la mame. Mi imagen hacia ti no cambiará. Tú seguirás siendo una madre ideal, una abuela de tus nietos. Podrás besar a tus nietos sin que yo sienta ningún resquemor. ¿Tú dices, Roberto? Sí, por favor, te lo pido, accede. Sí, no me tomes de la nuca, Roberto, por favor. No, accede solita. Una mamadita y nada más, Roberto, ¿no? Solita la mamá. Por los 50 años de casado, Roberto. Este tiempo que hemos compartido juntos. Esto no saldrá de la habitación, ¿verdad, Robert? Nunca, te juro, eterna fidelidad, y firmo aquí un pacto de silencio. Bueno, muy bien, Roberto, ahí voy. Transcurre la noche del sexo entre los amantes, y al otro día, a la mañana, la pareja se encuentra desayunando. Y de repente suena el timbre. ¡Roberto, el timbre, atiende! Yo sigo leyendo mi diario Reforma, y estoy leyendo los últimos noticiarios. ¿La Reforma desde cuándo sale en Andalucía, Roberto? Roberto, atiende el tele... ¿Qué fue lo que sonó al timbre, Roberto? Yo sigo leyendo El País de Montevideo. ¡Roberto, que no me escuchas! ¡Atiende el timbre, Roberto, atiende ya! ¡Pero por favor, atiende tú, vieja mamapolla! hicimos la hemos montado. Hemos montado un espectáculo. Vamos a los mensajes. Esto, por si no saben, es la columna deportes de Le Marte con los de Boer. Sí, había empezado. Sí. Mire, Silvino Porteña Carioca, es en realidad es para felicitar a Leomar, sino a los hinchas, especialmente Mar Colorado de Internacional de Porto Alegre, por haber salido campeón del mundo. Me encantó la cara de panacas que tuvieron todos los del Barça, que encima el capitán Minero está feliz. Feliz. Internacional de Porto Alegre, felicitaciones para Benz. Ilustrísimo señor Leomar Tecolote de Boer, ¿cómo está usted? ¡Qué maravilla! Estuvo de tetas ver al ilustrísimo señor Ronaldinho Gaúcho no hacer nada en la final contra el Inter de Porto Alegre, tal como le pasó en la Copa del Mundo de Selecciones. Pero esta vez no fue que no quiso, sino que no pudo hacer borra Neuma. Dice nada. Contra el equipo Colorado, para Benzmar Colorado, durante el partido estuve tomando chimarrao mate para darle fuerza a tu equipo. ¡Sorte! ¡Chao! Dice, bueno, ¿cómo está muy loca. Ocarioca surfista. El terrible San Luis Potosí, México. Dice, mis respetos para Leomar. Con lo que gané en la apuesta, que aposté justamente por usted, así que ganó las Chivas, gané lana y me compré un reloj bien chingón. Muy bien. Pero me duró un día y medio porque me lo robaron en mi examen de taekwondo. Oh. Fue el castigo por haber dudado de usted, Leomar. Por favor, quíteme la maldición, don Leomar. Perdóneme de rodillas. Está el terrible. No quiero sembrar pánico, pero es la daga de Leomar que cae sobre los que duran. Pero no se la puede quitar. Pero quítesela, cabrón. Deje de hablar mamadas y quítela. Pobre terrible. Le roban las cosas que gana con las apuestas con el dinero mal habido. Chao, güey. Ex Supreme, dice. Bueno, está bien. Solamente él se aceptó por él. Ajá. Por él, porque antes de hacer esto me había venido a pedir un consejo. Muy bien, eso terrible. Así que en una época creció en mí. Así que terrible, estás perdonado. Ve a recuperar el reloj, cabrón. Bueno, niños, ustedes saben que yo tengo una compulsión con los rusos. Ajá. Que me quitan el sueño. Así como algunas gente sueñan con el coco, yo sueño con los rusos. ¿Y qué tiene que ver con el deporte? Hay un ruso que se llama Valentín Ivanov, que fue un gran jugador de fútbol en su época. ¿Usted? Un otrora número 8 de la selección de la URSS. Cuando era la CCP, claro. Socialista Soviética. Muy bien. No sé dónde metemos la C y la P. No, era CCP. Bueno, vamos a... La cuestión es que el muchacho de este salió campeón. Muy bien. Muy bien. Por cierto, Leomar Marquez. Sí, que el comunismo triunfará en el mundo. Sí. Y salió, no, se saluda sin los comunistas, ¿no? No, se saluda con un beso en la boca. Con un beso en la boca. Sí. Ahí está, Leomar. Muy bien. Saldrá campeón nuevamente. Bueno, ¿quiere dejar la noticia? En 1956, en los Juegos Olímpicos de Melbourne, 56. Uno de los primeros aciertos de Leomar cuando en el año 56 dijo que ganaría la medalla. Ivanov. Hace mucho, güey. No podía contar esa anécdota a sus nietos, a sus hijos, a sus descendientes. Porque no tenía una prueba, un fiel testimonio de su campeonato. No había diario, no había internet, no había foto, no había televisión. No había una mierda. Y no había medalla. Había que mostrarle. Los rusos que habían viajado hasta Australia y ya estaban todos fallecidos. Claro, le muestra la medalla. Le muestra la medalla y dice, aquí salí. No había medalla. Recién la semana pasada se la reincorporaron. Luego de 50 años, Ivanov pudo tener su medalla de oro colgando en el pecho para orgullo de todos los comunistas del mundo. Muy bien, muy bien. Sí, un buen ejemplo. Leomar, de tesón. Basta, vamos. De empeño. De frialdad. De honestidad. Muy bien. Para todos los integrados del mundo. Algo más. Mire, sí, tienen que venir aplausos. Sí, por supuesto. Pero más allá de los aplausos. Algo referido al deporte específicamente, digo, este último partido internacional de Porto Alegre, la presencia del Mundial de Clubes. Lo que dejó el Mundial de Clubes fue que el de Egipto dejó abajo al América. Usted dijo que iba a ser puesto. El América. Dije que el equipo sorpresa, la Dolly. Sí. El América es un mal papel, realmente. Sí, realmente una vergüenza. Con un ídolo ya desgastado, un Cuauhtémoc Blanco que fue a Japón a empolmarse algunos kimonos, algunas geishas por ahí, señor. Qué vergüenza, no qué vergüenza. Nada, caminaba, deambulaba por la cancha, era un fantasma. La verdad, cuando tengo avergüenza, retírate. La presión final, permanente. Y la final nos trajo otra decepción, aún más grande. ¿Cuál? Un Ronaldinho Gaúcho totalmente desaparecido, apático, anodino, sin alma, sin espíritu, acéfalo, sin pies. Que no solamente por jugar contra un equipo gaúcho, sino por jugar contra el clásico rival que aprendió a odiar desde pequeño, o sea que él es del gremio, tendría que haber puesto más cojones en la cancha y no borrarse como le hizo siempre. Es que este chico tiene un problema con la palabra mundial. Cuando juega el Mundial de Selecciones desaparece. Cuando juega el Mundial de Clubes se enteró que era Mundial de Clubes y desapareció. Por favor, dirigente del Barcelona, hágale creer que está todo el tiempo firmando una publicidad. Ronaldinho, eres una mentira. En los momentos difíciles te borras. Por eso nosotros queremos a Deco. Helio Marte Colote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Es saludar en estas fechas tan especiales a todos aquellos que alguna vez sintieron rencor hacia mi persona. Y feliz. No puedo, tantos años de terapia, no puedo decir Navidad. El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acrediten residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del pacto donde aparecen espacios y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable. Solo por intención de la parte organizativa del evento en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el ojo. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Mikel de Bilbao, Euskadi. Hola, Mikel. Y ahí está el país vasco, Mikel, diciendo: estoy harto, estoy... ¿Qué pasa, Mikel? ¿Qué pasa? Mire cómo es esto, que si Santa Claus por aquí, que si Santa Claus por allá, que si que Santa Claus por este otro lado. En Euskal Herria, quien trae los regalos a los niños es el olenchero. Oh, el olenchero. Los niños que están escribiendo las cartas a Santa, sí. Dejen de escribir las cartas a Santa. Ahora, ¿qué hay? Ahora todas al olenchero. Todos al olenchero. No sabemos si el olenchero a lo mejor es nada más... Es lógicamente es para Euskadi. Póngale. Por lo tanto, tu niño que vives en Bilbao, tu niño que andas dando vueltas por ahí, por todo el País Vasco, al olenchero hay que escribirle. Los niños que nos están escuchando, que son del País Vasco, ya lo saben. Continúen. Esa mamada que me viene, mamá. Y yo ya le he escrito al olenchero. El negocio ya está así. El olenchero es un carbonero que vivía en el monte. Los niños escriben sus cartas al olenchero pidiéndole regalos. Y esos regalos aparecen en casa en la mañana de Navidad. En el País Vasco y en Navarra. La mañana. Sí, hay que esperarlo más. Al olenchero. Olenchero, sí, hay que esperarlo más lento. Lógicamente, sí. El Santa Claus, como es del gabacho, es más rápido, está, dispone de esas cosas de que te lo envía por oficio, FedEx, te viene con FedEx, te viene con, DHL, UPS, maneja otros tiempos. Sí. El olenchero sigue manejando los tiempos de antaño. Póngale. Y va personalmente, sí, y entrega. Por lo tanto, a la mañana, tener más paciencia, pero yo, de escribirle una lista de regalo a las que le escribe a todo el mundo. Sí. Y las que le escriben los vascos nada más. Yo le escribiría al olenchero. Y yo le escribiría al olenchero. Tengo como aunque más oportunidades. En febrero. Aunque no importa, al olenchero se lo espera, y a tomar por culo. Dice: estos regalos aparecen la mañana de Navidad. En el País Vasco y en Navarra, la mayoría de los municipios celebran un desfile o cabalgata del olenchero la víspera de Navidad. Así que ya saben, pórtense bien porque el olenchero, para que el olenchero les traiga regalos. Sí que sí. En eso es igual. Porque si no, el olenchero, no, pero cuando llega les pega. Si se portaron mal. O sea, les trae castigo, el regalo. Castigo, sí. Pero el les da un hostiazo. Sí, entonces sí, los les da un hostiazo y los niños se despiertan así como: ¿Qué coño? ¿Su madre que me ha dado un hostiazo? Y van y tienen el regalo igual. Sí. Como vemos, las sociedades de todo el mundo instruyen a los niños para portarse bien a través de diferentes tipos de amenazas. Una de ellas es que el olenchero o el Santa Claus no entrará al regalo. En eso sí se parecen, en el resto de las cosas no. Nosotros nos quedamos con el olenchero. ¡Coño! A escribirle al olenchero. Un saludo de feliz Navidad, dice el Mikel de Bilbao. ¡Feliz Navidad para ti! Le ha escrito una carta al olenchero. El olenchero, a mí que lo va a despertar un hosteazo, sí, no cabe duda. Pero bueno, duerme con casco, Mikel. El Dandy de Río Negro, Argentina. Hola, Dandy. Hola, les voy a contar una cosa que me pasó el día lunes por la noche, ¿sabes? ¿Qué pasó, boludo? Mira, mis viejos me dejaron encargado de la pizza. Porque dicen: ¿cómo encargado de la pizza? Es que el nene no hace nada, se rasca los huevos, mire, no me estudia, no me trabaja. Y ahora en más comeremos pizza todos los días. Le dejamos una planta para que cuide, no la regó, se secó. Le dijimos que le dé comer al perro y el perro anda vagando por las pampas. Así que ahora se le encargó de la pizza. Y yo me había quedado ahí, bueno, me la dejaron en el horno, a los 5 minutos la tenía que sacar. Es decir, algo inclusive, algo rápido. Nene, saca la pizza del horno. Nosotros vamos con papi a echarnos un... un beso. Un beso, sí. A los cinco sacala. Sí. Bueno, cuestión que algo rápido, como para que no te olvides. Sí, que sí, bueno, guay. Buenísimo, la dejé 40 minutos. Cuando salió el olor a quemado, miro la luz de la cocina, veo humo, me paré a sacar la pizza, estaba toda quemada, negra, pegada en la fuente. Se imagina la situación, un desastre. Bueno, nos vemos, amigos, dice el Dandy, con una anécdota breve, sí, muy, muy cotidiana, muy, muy, muy que le puede pasar a cualquiera que se conoce. ¿A quién no se le pasó una pizza? Sí, es que lo que le dijo el Dandy a los padres cuando llegaron, presurosos y con hambrita, y le dijeron, bueno, y esa dice, y el Dandy les dijo, tiramos una. ¿Ustedes matarían a su hijo porque se les quemó la pizza? No, dijeron los padres. Bueno, a mí se me quemó, entonces, sí, tranquilos, los padres ya no podían hacer nada. Hola, soy DJ Reo desde Lima, Perú. ¿Cómo está DJ Reo? Cabrones, fui a una apoyada pro Navidad de niños de San Juan. ¿Saben? No es como la pinta Laura de América, esa vieja de mierda, muestra lo peor de la gente del Perú. No somos así, somos más mejores. Es una cooperación entre personas para un determinado fin. En este caso, sí, la apoyada, habrá pollos, bailes, y colaboran para los niños de San Juan. Bueno, ponen música, había música de salsa, de cumbia, algo parecido a la cumbia villera. Si se la pasan muy bien y se termina a pedo como en toda reunión. Y un chingo a su madre para Laura Bozzo por degradar a las personas por su condición económica y dejar mal parado al Perú. Así no juega el Perú, Laura. Exactamente. Por favor, menos mal que nosotros conocemos un chingo de peruanos que nos hicieron ver de que Laura de América poco tiene que ver con, no. O sea, tiene que ver con algunas cosas del Perú, pero no es el Perú. No, no. Así que Laura de América, ya nos cansamos, sí, de mentarte la madre. Chinga tu madre. Estamos esperando, Laura, el día que no, nadie te contrate y vengas aquí a hacer la columna de la mamona y la mames. Hola, ¿qué tal? Soy de Quequén, Necochea, República Argentina. ¿Cómo está, Quequén? Sí, soy Rocío, en realidad. Discúlpeme, ah, que no se lo dije antes. ¿Cómo está, Rocío? Quería decir primero mi lugar. La arranca corazones, me dicen. Antes de ahí, antes de ayer, del 16 de diciembre del 06, nos azotó la cola de un tornado. La cola de un tornado. No, no es que nos azotó la cola un tornado. Nos azotó la cola, distinto, claro, es sí, muy diferente. Dice, mierda, voló todo el carajo, el granizo, el diluvio, hicieron del día imposible. Y eso que era solo la cola. El temporal me agarró cruzando el puente. Casi me muero. Y al carajo el puente. Y al carajo el puente con ella encima. Sí, que casi me muero. Pero una gentil señora en su coche se ofreció a llevarme. Si esto no hubiese pasado, yo no estaría escribiendo ahora. Dice, eso, no, a lo mejor estaría escribiendo, pero en lugar de desde Quequén. De otro lado. Póngale, póngale, Río Gallegos, ¿no? Póngale, dice, sí, bueno, estuve, menos mal, ni luz ni agua hasta la 1:30 de la madrugada estuve, así que bueno, pero no pasó nada en comparación con otras personas. Se volaron muchos techos y se cayeron muchos árboles, postes, volaron algunos autos, casas rotas, destrozos en la playa, etcétera, etcétera. Un desastre. En fin, un desastre. Cuando la madre naturaleza se enoja, se enoja. Sí. Es una frase fabulosa. Ya habrán hecho, ¿eh? Cuando habrán uno hecho, ha vivido una catástrofe natural, sí, debe pararse en medio de las ruinas y decir esta frase para hacer pensar a la gente. Ustedes que viven apurados por los bienes materiales y mamada y media, cuando la naturaleza se enoja, se enoja. Se enoja. Y nos deja todos así, sí, pensando, sí, y meditando. Yo me quedo. Ay, meditando, sí. Bueno, estoy todavía algo bloqueada, por eso estoy así. Bueno, los dejo. Mándenme un saludo a todos los necochenses y quequenses. Rocío la arranca corazones, que casi le vuela el culo. Sí, que sí. Y vaya uno a saber dónde le iba a quedar. Hola, ¿cómo están? Soy Roberto de Retrela, Alicante, España. ¿Cómo está, Roberto? Y yo me quiero quejar de la inflación. ¿Cómo de está, la campanita? Punta campanita que llega a este momento, de la, sí, carestía de la vida. No se puede, de que, no cómo se puede nos manipula el poder del Estado y los poderes fácticos, de cómo sé los ciudadanos somos víctimas de esos poderes, sé, y de los políticos. Que sé, ah, y todavía me quejo más de los personajes como el señor Pinochet. Que Dios lo tenga en su gloria y que no lo suelte. Ah, no, que bien no se rió. Tengo. Y que más de otras cosas, el pueblo chileno engañó y al juez Baltasar Garzón, que ojalá la justicia fuera de verdad, ¿qué? Y se que le sé, pudiera que arrebatar sé, a ese hijo de su puta madre los 30 millones de dólares que acumuló, y o a más de los fincas, sino, claro, la mía, sí, se hizo millonario. Estaría mucho mejor que se los arrebataran en vida, porque sí, ahora el viejo no se entera. Claro, pero no, y, bueno, pero su familia estará viviendo en las ruinas. Sí, sí, sí, él, sí, habría, sí, que pensar algo. Digo, no sé si el juez Baltasar Garzón, que es una especie de Richard Gere muy televisivo, póngale, pero alguno que tenga que ver con la justicia chilena. Ah, está, pero compacto. Señor Lagarto, yo veo todo titular aquí en la nueva, sí, Maritimona. Le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo haciendo el cierre del año. ¡Sale! Cotejando números. ¡Wow! Cerrando balances. ¿Ah, sí? Deduciendo impuestos. Ajá. Ordenando carpetas. Wow, wow. Haciendo horas extras. Wow. ¡Buen carajo! Y quiere que pasemos la noche juntos. ¡Chao! sale como que podría ser para un plan más placentero, ¿verdad? Ser. La noche no está hecha para trabajar, damas y caballeros. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuevo sus monitores. Por la EFO, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. La Noticia. La 103. Z93. Radio City. FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Oceánica FM. Y Radio U. En España, Costa Latina. Bit Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskal Digital. Ospaindalú. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. Y a Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En el Corporativo 9. En Suecia Studio. Y el canal 71 de BHF con el cura fiestero y una postal de Costa Rica. Ah, muy bien. ¿Y qué hace con la postal de Costa Rica? Y porque se la dio el Micotico. Ah, claro. Y sí, porque hoy el Micotico está cumpliendo la mitad de los programas en caso de que el mundo se desintegre. Ah, qué chingón. ¿Cómo que está cumpliendo la mitad de los programas? Hay un mensaje explicativo de todo esto. No, pero dice, en el programa del día de hoy escuché la mitad de los programas que se hicieron en caso de que el mundo se desintegre. Muy bien, Micotico. Mientras se toca una nalga y saluda. Déjese. Sí, estamos orgullosos de tener a semejante Micotico entre nosotros. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerda el sitio oficial, canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Micotico de Heredia, Costa Rica. Sí, y toda su mitad. Y toda su mitad, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas de todo. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Purina, Perú. Los saluda Urban Tex desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandivia. Tretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Hernández desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Acá se repita desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. Carioca surfista, viva el catacumbismo. Nicolás Toluca, servicio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.